7:30, 7:30. Señoras y señores, ¿cómo les va? Buenos días, niñas y niños, jóvenes y adultos, abuelitos, abuelitas, tengan todos buenos días. Con ustedes, el anfitrión de este su programa, el señor Cristian Aniversario Lobos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, grandes y buenos días, grandes y buenos días. Reiteramos, estamos saliendo justamente a las 7:30 de la mañana y para todos aquellos que nos decían algo por internet o por los mensajes de texto, efectivamente un incendio declarado prácticamente a las 7 de la mañana en Renta Soriano frente a Sodimac, ahí en un quincho, ardió y había peligro de propagación. Por eso bomberos trabajó en el lugar al mando del primer comandante Marcelo Millar. Al momento no se registra una mayor propagación. Bomberos ya trabaja en el lugar con la efectividad que le corresponde. ¿Sabes qué? Hay que reconocer, también hubo ayer un par de llamados. La respuesta no supera los 5 minutos. Impresionante, la verdad que me llama mucho la atención cómo logran llegar en 5 o 10 minutos, con lo que significa desde encender la máquina y subirse todo al carro y pensar que ayer, no me acuerdo si eran como las 3 de la mañana cuando hubo una colisión en Maquena con Centeno, ¿podrá ser? No recuerdo bien, pero igual, en los 5 minutos ya estaban ahí trabajando. Impresionante, un saludo para los chicos buenos y el trabajo que están realizando. ¿Cuáles eran las condiciones del tiempo para el día de hoy? Yo escuché llover, pero después no llovía. ¿Cómo era la cosa? Le cuento, pero de inmediato, las extremas, 9 y 12 grados. En el momento tenemos 9 grados, sensación térmica 5, viento del norte a 32 kilómetros por hora, humedad 87%. Punto de rocío a los 7 grados, probabilidad de precipitaciones en un 90%. En un 90%, ¿ya? Eso es. Eso es, y ya bueno, ya lo sabe. Lo otro que usted tiene que saber el día de hoy y empezar a felicitar a mucha gente, por lo menos yo conozco por lo menos a 3, que se llaman César. César. Hoy día es 26, si mal no recuerdo, y está de onomástico, de santo, César. Ya. Con acento en la E. César. Tengo varios amigos que llevan este nombre, sí. Saludos para ellos, ¿ah? ¿Eh? Ahora usted dirá, ¿por qué no digo los tres? Porque de uno me acuerdo el apellido, entonces... Saludos a César Fernández. Saludo a mi amigo César Yáñez. Muy bien. César Inostroza. Ahí vamos. César Hernández. César. César González, César Pérez, César González. Ah, César Campos también. César Campos. Claro. César Eduardo Pardo, el periodista. César Embarría, César Aguayo. Esos son los que nos siguen en Facebook. César Alfredo Ruiz, César Catrilef y César Santana. Ya. Esos son los. Muy bien. Y también dar la bienvenida a aquellos que se unieron en Facebook en las últimas horas. A Beto Vidal, a Sofía Macarena, a Yosilan Capán, a Mauricio Cuña, Esteban Insunza. Se han unido como amigos de Pailo Prensa en Facebook. Ok, perfecto. Ahí estamos, vamos a pasar inmediatamente a revisar las informaciones más destacadas de las últimas horas. 27 son los minutos que restan para que sean las 8 de la mañana. Desde este momento usted queda bien informado al estilo propio de País Lobo Radio. Esta es la versión de radio de www.paislobo.cl. Pero no sin antes mencionar que estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Y también estamos en nombre de Blas Pascal School. Estamos entre los 5 mejores colegios de Osorno, calidad en mejoramiento continuo. Blas Pascal School, proceso admisión 2012, ya está en curso. Alumnos sin límites. Estamos en Rodríguez, esquina Mata, en Osorno. Comenzamos. Han habido pocos incidentes con barricadas y hechos de ese tipo, pero sin embargo, por lo menos hay un detenido. Antenoche quedó un detenido a eso de las 22:30 horas en Chacarillas con Real. Hubieron manifestaciones, quema de neumáticos y colchones. Un solo detenido de 27 años se registra en esos incidentes que no pasaron a mayores. Lo que sí llamó la atención es que ahí Bilbao con Justo Yeise. Sí, ahí se encuentra la escuela. ¿Cómo se llama esta escuela que tiene nombre de? ¿Cómo se llama esa escuelita? La que está al frente de Carmela Carvajal. Sofía. No. Ay, se me fue el nombre. La que está al frente del Liceo Carmelo Carvajal de Plaza. Si sé a cuál te refieres, pero tampoco. Y se me fue el nombre. Pero usted sabe que ahí están remodelando. Ya. El otro día hablamos de esa escuela cuando robaron allí. Cuando robaron herramientas, ¿te acuerdas? Hace algunos días atrás hablamos de ese colegio. ¿De aquel colegio? Bueno, ahí estaba. Lo más bien, el nochero y algunos trabajadores, porque están haciendo remodelaciones, cuando escucharon cómo se quebraban 10 ventanales de 50 centímetros por 12 metros, además quedaron fracturados otros. Ya. Y bueno, salieron y vieron un par de jóvenes que lanzaban piedras desde el Liceo Carmelo Carvajal a Leolina Falls. Ahí está. No podía llegar al nombre. Al nombre. Y bueno, el carabinero está ahí prácticamente a la vuelta, llegó y no hay permiso para ingresar al liceo. Así que no pasó mayores. Pero el nochero y algunos testigos indican que eran jóvenes que estaban o lanzaban piedras desde el recinto del frente y que al parecer estaban bajo los efectos del alcohol. Su acción vandálica causó daños por más de $1,000,000. ¿Tanto? Así es. Son 10 ventanas de 50 centímetros por 2 metros y fracturaron otras que no contabilizamos nosotros, pero habían otras que habían sufrido la trizadura y como están reparaciones, también se tienen que sumar. Merecen 4 o 5 más. Lamentable hecho. Hasta ahí llegó la investigación porque el dinero no puede ingresar, así que queda la denuncia y la pérdida. 1,200,000 me parece mucho. 23 son los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Y, ¿cómo se dice? ¿Si gana, repite? Ya. ¿Si gana, repite? Sí, efectivamente. Dos jóvenes de 20 y 18 años fueron detenidos por carabineros de la primera comisaría a las afueras del Liceo Carmelo Carvajal cuando intentaban ingresar ahora a ese liceo, están por el lado de afuera, para ingerir alcohol, según su propia versión. Ya. Dijo que afuera está lloviendo y hace mucho frío y mejor tomamos adentro. De no creer, dos transeúntes que cruzaban el parque, Cuarto Centenario, fueron interceptados por 8 individuos, los cuales los intimidaron con un arma de fuego y un cuchillo. Ante la situación, los hombres se lanzaron a las aguas del río Damas, de donde fueron rescatados por personal de bomberos de Osorno. El hecho afectó a dos hombres de 40 y 32 años que cruzaban el céntrico parque cerca de la medianoche y quienes al verse frente a un revólver y un arma de fuego, además de la sustracción de sus especies, aprovecharon un descuido para correr y lanzarse a las aguas del torrente, de donde solicitaron ayuda a carabineros, quienes debieron solicitar la concurrencia de bomberos de rescate para sacar a los hombres del agua. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Paseo Osorno, donde se les habría diagnosticado hipotermia secundaria. Los antecedentes del hecho fueron recuperados por carabineros de Retén Pampalegre y puestos a disposición del fiscal de turno. Estuvieron casi 2 horas en el agua. Sí, bastante, ¿eh? Sí, estuvieron mucho rato. 22 minutos, solo 22 minutos para que sean las 8 de la mañana. Una lamentable noticia golpeó a muchos. Mi familia política también lo conocía, se trató con él. Le cuento, pasada las 14 horas de esta tarde, para decir la tarde de ayer, dejó de existir el conocido kinesiólogo de la ciudad de Osorno, Gerardo Manzanares, el cual se encontraba aquejado de un cáncer hepático que lo mantenía en la clínica Indisa, en la capital del país. Gerardo Manzanares era un hombre muy conocido por su labor con los deportistas de la ciudad por años y a pesar de los cambios de técnicos, fue el kinesiólogo de Provincial Osorno. Además de estar constantemente atendiendo a los atletas y deportistas en general en su consulta médica. Manzanares se desempeñaba también como profesor de la Universidad San Sebastián, como docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física, al igual que lo hizo en su oportunidad en la Universidad de Los Lagos. Los restos de Gerardo Manzanares llegarán este viernes a la ciudad de Osorno y el velatorio de sus restos será confirmado en horas de hoy. Una lamentable información, las condolencias para la familia, para los más cercanos, para los amigos. Desde País Lobo, nuestras condolencias. Estamos a 20 minutos, solo 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Continuamos con informaciones. Vamos a contarle a usted que, como siempre, estamos en Radio La Palabra 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Esta es la versión radial de www.paislobo.cl. Así es. ¿Usted ve el titular de ahí? No lo ve. Es que le iba a decir que lo lea porque realmente me llamó la atención el titular con que nos envió desde Puerto Montt el periodista Claudio Flores Alarcón. Ya. Dice, paro en la región. Fue un fracaso. ¿Tanto ¿Y por así? Qué? El jefe regional de Los Lagos calificó como un fracaso el paro de 2 días convocado por la CUT y especificó que solo el 4% o 5% de los funcionarios públicos se adhirieron en la zona y que a nivel nacional fue de un 9%. Lo lamentable de lo ocurrido, dijo, es la violencia y disturbios que pudimos observar durante la jornada de ayer. Expresó el intendente, quien manifestó que se convocó a 2 días de paro y quedó demostrado que la paralización fue mínima. ¿Qué opinas tú, Claudio? La verdad que no sé si se podría denominar como un rotundo fracaso en la región. Yo creo que son muchas las áreas que hay que considerar a la hora de hacer una evaluación de este tipo. Porque de acuerdo a lo expresado y a lo manifestado, a las cifras de la gente que marchó por las calles por parte del señor Navarrete, ¿no? Sí, correcto. Entonces, no estaríamos hablando de un fracaso acá en Osorno, por lo menos. Y denominarlo a nivel regional un fracaso, yo creo que es mucho. Es como fuerte porque, si bien tú puedes... A ver, yo creo que sacan las cifras así. Cuando hay, o ahora mismo, con el tema de la educación y paran todo, consideran a todos los establecimientos, incluyendo los particulares y los subvencionados, por lo tanto, cuando te hacen el porcentaje, te queda re chiquitito. Pero si tomas todos los fiscales, están todos parados. Ahora, cuando tú tomas a todos los trabajadores que eventualmente se podrían ir a paro, con turno, sin turno, y ahí, de ese mar de gente, calcula la gente que no asistió a trabajo, puede que te dé una cifra cercana al 9%. Pero no me atrevería a decir que 4.000 personas que marcharon por Osorno, las que tengo yo, y las 9.000 que marcharon por el presidente de la CUT, un saludo a Mauricio Navarrete, sea tanto como considerarlo un fracaso. Tal vez, quizás, un fracaso desde el punto de vista de que el país se hubiese paralizado. Desde ahí, le creo que si ese era el objetivo, no lo lograron. Ya, si ese sería el objetivo. Pero de que sacaron gente a la calle y que lograron, por lo menos en algún momento, producir una convocatoria mayor, yo considero que ahí no se podría considerar como fracaso. Mi opinión personal no es del medio. Al final del programa vamos a colocar la opinión de mi tía, ¿cómo es? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Palabra y de País Lobo Radio. Ahí está. Claudio, el otro titular de tu amiga, de tu profesora. Ya, le cuento. Lanzan octava versión de concurso Leche, Cámara y Acción. ¿Y qué nos cuenta Lorena Rosa? Dime. Saludos a Lorena Rosa. Que hace días que no sabemos nada de ella. No nos ha escrito ni nos ha mandado fruta últimamente, ¿eh? No somos nada. Por favor, haz los honores con su nota. No significamos nada en su vida. Yo pensé que éramos importante para él. Ya. Le cuento, pues ya le entregué el titular, le cuento el detalle de la información. Educar a los niños y niñas de nuestra comuna de una manera lúdica, creando conciencia acerca de la importancia de la leche como alimento sano y nutritivo, es el objetivo que persigue el concurso escolar Leche, Cámara y Acción, organizado por la Municipalidad de Osorno en conjunto a Aproleche y la Universidad San Sebastián Gol. El alcalde Jaime Martín señaló que para concursar en la octava versión de Leche, Cámara y Acción, los escolares deben confeccionar bolsas ecológicas donde se destaquen los múltiples beneficios de la leche y sus derivados. Está dirigido a menores que concursen y que participen en esta actividad, aquellos que cursen entre primero a octavo año básico, y a los trabajos, estos son individuales, ¿eh? Me tupí allí. Claro. Al respecto, el gerente de Aproleche, Michel Junop, mi amigo personal, dijo que es importante reconocer que la leche es un alimento necesario en la dieta de los niños al ser una de las fuentes de calcio más importante, lo que contribuye al desarrollo y mantenimiento de sus huesos y dientes. Y ahí sigo, está. Por favor, y sigo. Por déjame favor. Terminar. Ah, ya, ok, perdón. Leche, cámara y acción 2011 contempla para el primer lugar un notebook y el sobrevuelo por la ciudad, servicio que ofrecerá el Club Aéreo de Osorno. El segundo lugar, en tanto, se llevará una cámara digital y un viaje aéreo, mientras, no dice dónde, ¿eh? Mientras que quien obtenga el tercer y cuarto puesto se adjudicará un MP4. Los trabajos se reciben en la oficina del Departamento de Salud Municipal, quinto piso del edificio consistorial, o bien en las dependencias de Aproleche hasta el viernes 16 de noviembre a las 16 horas. Los resultados se conocerán el jueves 22 de noviembre. Y es todo. Vea, Lorena, cómo la estimamos nosotros. Porque, claro, porque tú me ibas a cortar y yo quise seguir con la nota. Quiso seguir. Todo eso sin que la municipalidad acá, ni Aproleche, ni la Universidad de San Sebastián, que nos mete los goles, publicite aquí. Peso en nuestro programa. Coloque un peso en el programa. Pero nosotros leemos igual. ¿Ah? Vamos, oiga. Pero ¿sabes tú qué? ¿Qué? Yo te voy a madrugar con una información. No me digas. Está comprometido el Departamento de Turismo para sus campañas de verano y todo, para publicitar en nuestro programa. Confirmaron ya con nosotros, el Departamento de Turismo. ¿Ah? Está listo, está todo ok. Si ya porque si no podemos hacer el ejercicio más fácil, tiene que encontrar las cosas malas, ¿no? Como dijo un colega, ¿te acuerdas cuando estaba Juan Pablo que decía, bueno, nosotros podemos hablar bien de su empresa? Claro. O podemos hablar mal. Depende. Oye, estamos a 13 minutos, solo sí. 13, no somos nada y no queda nada tampoco. 13 minutos para que sean las 8 de la mañana. Yo le quería comentar que no se nos olvidó. Ayer sí hubo nuevamente corte de tránsito en la entrada norte y salida norte de la ciudad de Osorno. Ahí los muchachitos volvieron a lanzar piedras. Ahora la cosa no se ve bien porque en primera instancia ayer se defendieron como gato de espalda con respecto a lo que ya pasó el primer día. Y dijeron que Carabineros los había ido a provocar al mismo lugar ahí que se había parado prácticamente afuera con mucha prudencia y por ello ellos reaccionaron lanzándole piedras. Parece que Carabineros tomó la precaución de grabar todo el procedimiento y también de recoger todas las sillas que le lanzaron y van a ser presentadas a la fiscalía como prueba de los hechos. Pero lo que a lo mejor no se esperaba por parte de los manifestantes es que a esto se sumen por lo menos 5 microbuses que fueron dañados por los piedrazos. Y tengo entendido que hay un par de vehículos más que recibieron piedrazos antes de ayer por este cometido. No se sabe por qué tomaron esta actitud. Los estudiantes del Liceo Industrial argumentaron que eran los de la Universidad de Los Lagos. Mire, no sé si es fuerte decirlo, pero en algunas imágenes que vi algunos colegas, yo juraría que vi algunos uniformes y algunos distintivos muy propios del Liceo Industrial. Y lo otro que preocupa, si no era el Liceo Industrial, y era preocupante, era ver cómo corrían desde la Casa de Arquitectura hacia la dependencia del industrial y pero, se paseaba muy fácilmente. Pero perdón, te hago una consulta. ¿Sí? ¿De uniforme cuando están en paro? No de uniforme. Hay un polerón que usan ellos. ¿Ya? Yo vi dos polerones, pero podría ser la distancia, dentro de las cámaras que vi, y que me llamó poderosamente la atención. ¿Ya? Pero te digo, aunque no hubiera sido, y hubiera sido un engaño visual, si bien es cierto, había niños en el lado del industrial y habían lanzando piedras y hay fotografías e imágenes que muestran lo mismo. Y ayer esta acción se repitió, volvió a cortarse el tránsito a 2 de la tarde, más o menos la misma hora, pero no sé si en este momento hubo, vehículos dañados. Lo que sí sé es que por lo menos fui testigo de un piedrazo, le llegó una transeúnte, una joven dama, que recibió un piedrazo cuando iba cruzando el puente Chubiaca. Qué peligroso. Qué peligroso. Una roca de gran tamaño casi también le da a otro joven y a un reportero gráfico, que estaba al lado de nosotros. Pero qué una, peligroso. Realmente muy, muy, muy peligrosa la situación. Yo no sé si los niños miden las consecuencias de aquello. La verdad que me llamó poderosamente la atención. Mire, yo he estado en varias trifulcas bastante fuertes. Me han lanzado muchas piedras, efectivo. Pero no he visto lanzar piedras al bulto a un grupo de civiles. Yo te entiendo, muchas veces nosotros los gráficos nos colocamos detrás de fuerzas especiales porque es una, y hay que decirlo, una buena toma, ver los incidentes de ese ángulo, donde se alcanza a ver carabineros trabajando y también los disturbios. Y generalmente uno toma ese ángulo, ya. y es natural que le lleguen algún golpe, además que los niños le lanzan a uno de los elementos. Pero lanzarle a civiles, a un grupo de civiles cruzando el puente, me pareció que no era. Y yo te digo, una piedra que debe haberla lanzado con mucho esfuerzo, sino con las dos manos, pero era de gran tamaño. Rebotó en la calle, digamos, pegó en la baranda y se escuchó muy fuerte. Y ellos tomaron sus precauciones. Andaban muchos jóvenes con estos guantes que se utilizan en labores industriales. Ya. Para no dañarse las manos. E iban a buscar piedrecita abajo al río y de ahí se sacaban y subían más. Vamos, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Finalmente llegó el... Simplemente ahí están demostrando falta de educación. Falta de educación. Osorno, ya lo decíamos ayer, Osorno ha dado ejemplo de manifestación pacífica sin mayores trastornos, más allá del lógico movimiento cuando marchan hacia el centro y lo que con ello conlleva el tema del tránsito, pero más que eso no. Entonces, si se van a seguir manifestando, ojalá sean de esas características, de una manera pacífica, de una manera inteligente, entretenida, que llame la atención positivamente. Además, y que la gente diga, oye, Osorno se está manifestando y está bien que se manifiesten y así, de esta manera, sin dañar a nadie, sin dañar a terceros ni y lo otro, construcciones también. Claro, y lo otro que da una imagen muy mala para afuera, porque resulta que por lo menos habían dos colegas, Jorge Paredes, Patricio Meneses, que hacen cámara para Canal 13 y para Chilevisión, y esas imágenes se enviaron ayer, uno para el noticiero de las 21 horas. Déjame decirte también, y te interrumpo, son las imágenes que venden. Porque manifestación pacífica no se la van a comprar en Santiago a los corresponsales. No. Ahora sí hay disturbios, si los chicos cortan el tránsito quemando neumáticos, si hay este tipo de hechos como el que tú estabas relatando, obviamente son las imágenes que venden. Entonces, tampoco podemos decir, oye, ¿qué imagen estamos dando? Porque si se da una imagen nueva y buena, que los chicos se manifiestan de una manera pacífica, en Santiago no la van a considerar. No, eso... Te lo doy por hecho, yo fui corresponsal del 13 también, compartimos corresponsalidad con Jorge, y no, lo que dices tú es efectivo, o sea, Santiago no te va a comprar, a lo mejor es fuerte lo que va a escuchar usted, pero usted llama a Santiago y dice, sabe que tengo un accidente, y te preguntan, tiene que ser de más de dos muertos hacia arriba, ¿ya? Y pues si no dicen no vale la pena. No considera ser nacional. No se considera nacional, y tú puedes ver en el noticiero, o no sé, a unos vecinos sacando un gato de un árbol. Claro. Y todos mirando, el gato, y esto solamente pasa en Santiago. No, pasa en todos lados, pero los canales no te lo compran. O sea, por decirte solamente eso, los accidentes acá tienen que ser de una magnitud importante para que salgan, y va a salir lo negativo. Eso te compran los canales nacionales y los medios nacionales te compran lo negativo. Tú le dices, mira, aquí hay una iniciativa, pero espectacular, y no te la compran. Y ahí voy a defender un poco el tema del Festival de la Leche y la Carne. El Festival de la Leche y la Carne no iba a ser nacional, aunque traigamos lo que traigamos para acá. En términos artísticos o competencia, a menos que traigamos algo que a ellos les interesa, que eran estas chicas y su escándalo. Claro, ahora. Y ahí vendimos el Festival de la Leche. Pero ojo, cuidado, que el Festival de la Leche y la Carne, si bien es cierto, se habla de nuestro festival en Santiago, pero se habla de los programas de farándula. No así en algún noticiario de televisión. No, pero por eso. Pero hay otros festivales que sí tienen su espacio en el noticiario. Bueno, sobre todo del canal que tiene un canal que lo vende. Acá incluso tengo entendido que en algún momento hay pensado vendérselo a un canal nacional, para que tenga tiraje como festival y no solamente por el tema de la farándula. Pero volvamos al tema madre. Entonces, ¿a dónde voy? Habían corresponsales, ¿y cuántos chicos serían? ¿20? Y los chicos que están marchando en las calles son 3.000. O sea, 20 no eran nada, pero lamentablemente cuando se venda ese producto para allá, se va a vender como disturbio en Osorno. Claro. Y no se va a mencionar en ningún momento, tal vez, a lo mejor algún editor va a agregar en una línea por ahí que estos son los primeros incidentes. Tal vez, quizás. O no lo va a dejar pasar porque le va a interesar mostrar eso. Entonces, qué lata que 20 muchachos, y qué lata que, por ejemplo, en los disturbios que en el centro yo reconocí un par de conocidos que los tenía en bastante alta altura, estén tonteando. ¿Y para qué? No entendí. Estamos a solo 6 minutos. Solo 6 minutos restan para que sean las 8 de la mañana. ¿Sabes a quién yo tenía en altura y se me cayó? ¿A quién? Lo tenía así, en altura. A Juan Pablo. Nah, una broma. ¿Dónde es chiquitito Juan Pablo? Saludos para él. Juan Pablo, usted es soltero, le estamos buscando una dama, Juan Pablo. Sí. Podría ser. Vamos a colocar. Ah, bueno, hay fotos de Juan Pablo está ahí. Usted puede entrar a www.paislobo.cl. Sale el logo de Paislobo. Sale el que habla, luego viene Juan Pablo y viene Claudio Salazar, que siempre anda de corbata, que es impresionante como... Ahora, a mí lo que me llama la atención, porque se notará mucho que eres el jefe, el director, el gerente, el responsable de País Lobo, porque tienes un gran espacio tú allí en tu fotografía. Nosotros así estamos como bien limitados, apretaditos el resto, ¿eh? Mire los comentarios que dice. Para que sepa, toda foto tiene una historia y esta... Oye, ¿me recuerdas a un hombre de radio que decía, toda canción tiene una historia? Después te cuento de quién se trata, pero dime tú la historia de la foto. La foto la sacó mi hija, que tiene un don con la fotografía, y sacó, y me dijo, papá, porque yo tenía una foto que me la había sacado un tercero, la foto que estaba ahí, yo no me saco foto, y me sacó una foto, y me dijo, papá, para el portal, porque esa foto donde sales, tú sales muy distinto a cómo eres en realidad, en la primera foto que salí ahí. Ya. Y por eso se colocó esa foto, amigo mío. Es su encuadre, es su visión artística de su padre. Ahí estoy parado en un ventanal. A mí me gustaba la foto donde salías con el móvil de fondo, el helicóptero. Ah, pero en esa salida, pero... Doctor Morty. Sí. Ya, vamos con la última información antes de ir al corte, ¿eh? Ah, antes de la información quiero decir solamente que... ¿Qué radio escuchas tú, Claudio? ¿Qué radio escucho yo? Sí. Es que yo paso por distintas radioemisoras. Pero de las radioemisoras locales. Por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta, ya. Porque lo que tú dices es muy cierto. Entonces nosotros hicimos una encuesta distinta. Hicimos una encuesta que está en www.paislobo.cl, que dice, ¿qué radio escuchas de Osorno? Y colocamos las radios que están aquí en Osorno. Pero usted puede elegir más de una radio. Pero te falta. ¿Quién me falta? Te falta, por ejemplo, la radio.7, que tiene señal local. Claro, es que lo que pasa es que son... dividí un poco ahí, un poco. Por eso coloqué una división de otra. Pero tienes razón. Claro, la digital... positiva. ¿La agregamos? Yo creo. Lo agregamos. La vamos a agregar en el... Yo creo, para que sea una encuesta real. Tienes razón que se fueron ahí. Me acordé del... ¿Sabes que me acordaba de la .7, pero no me acordaba de la... De la positiva, de la digital. ¿Sabes que me había olvidado? Ya. Lo asumí como diario Austral. ¡Ah! Ya, la arreglamos al tiro. Ok. Oiga, pero lo que sí... Una lamentable información. Ah, ¿dónde fue el incendio? Nos pregunta Lorena de nuevo. Claudio le menciona al tiro, ¿dónde fue? ¿Lorena Rosas? Sí. Saludos para ella, Lorena. Buenos días, ¿cómo le va? Que tenga excelente día. Le cuento, el incendio fue frente a Sodimac, avenida René Soriano, un quincho que ardía violentamente y con peligro de propagación. Afortunadamente, bomberos, como siempre, llegó rápidamente al lugar a trabajar y a detener este peligro de propagación. Reiteramos, frente a Sodimac, avenida René Soriano, quincho que ardía violentamente. Ok. Ok. Le cuento una lamentable noticia ayer cuando iba hacia los incidentes de Julio Bushman ahí en Mohostein. Ya. Llegué un poco más tardío, digamos, que el resto de los colegas, porque tuve que recabar esta información que le cuento enseguida. Encuentran un feto humano en alcantarilla de la intersección de calle Real con Chacarillas en el sector de Ragüe Alto en Osorno. Esto cuando se realizaban faenas de limpieza en cámaras de rejas. El hallazgo lo realizó personal contratista de la empresa de sal a eso de las 18 horas de la tarde de este jueves. El hecho fue denunciado de inmediato a carabineros, llegando al lugar personal de la subcomisaría de Ragüe, quienes, una vez recabados los antecedentes, estos fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno, que determinó la presencia de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI. Luego de los peritajes y fijación fotográfica tanto del feto como del lugar donde fue encontrado, el feto de unos 3 o 4 meses de gestación y aún sin muestras de descomposición, fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Osorno para la autopsia de rigor. Lo último detalle, a lo mejor escabroso, se lo entregamos porque esos detalles son sumamente importantes para la investigación, porque acuérdense que ayer hubo incidente en Chacarillas Real en la noche, ¿se acuerda? Y en el mismo lugar, por ahí cerquita, encuentran esto. Entonces, no habría mucho y hubo limpieza y entonces esto habría sucedido en ese lapso, en 24 horas por ahí, no más. Y un feto humano, 3-4 meses, y por lo tanto está en eso. Ayer la Brigada de Homicidios no dio mayores detalles, no conversó con nosotros. Sí, corroboramos la información y eso nos demoramos un poquito en corroborar la información de que sea un feto, no se ha confundido con otra cosa. Así que hoy día atento entonces al Twitter, a www.bailobo.cl, para que le vamos a ir ampliando. Vamos al corte y volvemos. Estamos ya de regreso con ustedes, vamos a repasar las condiciones del tiempo para esta jornada. La máxima probable para hoy 12 grados, probabilidad de precipitaciones en un 90%, visibilidad a los 6 kilómetros, humedad 87%. La temperatura del momento 9 grados, sensación térmica solo 5 grados. Es el pronóstico de el tiempo para esta jornada de viernes. Por fin es viernes ya, ¿eh? Qué bueno. Oiga, le quiero contar que estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Estamos en Payaco, en Los Lagos, en Futrono, en Lago Ranco, en La Unión, en Río Bueno, en Osorno, entre Lagos, Puerto Octay, Río Negro, Purranque, Fresia, Los Muermos, Maullín, Puerto Aysén, en Coyhaique, Carrasco Créditos. Y también, como cada día, en nombre de Blas Pascal School. Porque usted quiere heredarle algo importante a sus hijos, bueno, heredarle una buena educación es lo mejor. Blas Pascal School, alumnos sin límites, calidad en mejoramiento continuo, educación pascalina. Estamos entre los 5 mejores colegios de Osorno. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. Blas Pascal School, en Rodríguez, esquina Mata, en Osorno. Bueno, Lorena Rosa, a quien le entregamos la información, pero a todos ustedes también, sobre el incendio, nos agradece y te manda muchos saludos, dice, ¿eh? Claudio. Ok, gracias, igual para ella. Nos llegó un correo en la noche de Interradio, un saludo a los chicos de Interradio, en Frutillar. Te escucho muy lejos, Cristian. ¿Sí? Sí, te escucho muy lejos del mocófono. No, pero está muy así. ¿No estará muy así el micrófono? No lo he movido. No. Pero ¿y si lo tratas de acomodar un poquito? Pero tienes que eso. Ahí. Ahora sí, a ver. Habla un poquito, di algo. Bueno, nos contaron que... Ah, perfecto. Ahora estoy hablando más... Ahora me sugestioné, estoy hablando más fuerte. Y nos comentaron lo siguiente, dejaron un poco de humor, dice, en la noche, bueno, lo que estaba pasando, ¿no? Porque a través de Twitter era horrible lo que estaba pasando en Santiago. Hay una persona fallecida, ¿eh? Un joven que recibió 3 balazos en el pecho. Y se acusa a carabinero. Dice que en un furgón y en un pasillo y le dispararon, y algunos testigos, comillas, dicen que habrían salido los disparos de un furgón de carabinero. Bueno, investigación aquello. Dice un poco de humor, nos dice en la noche, y dice que, hola, soy de Chile, donde las gaviotas son un premio. Ya, Los perros venden gas. Ok. Los patos venden créditos. Sí. Los pacos se defienden con animales. Ya. Los pingüinos pelean con guanacos y zorrillos. Ya. Los superhéroes lavan la losa. Claro. Llueve en verano. Sí. Donde un sismo grado 7 Richter se llama temblor. Donde Facebook y Twitter están más actualizados que la UNEMI. Ya. Donde el presidente del colegio de profesores no enseña. El de la CUT no trabaja. Y la vocera de los estudiantes no estudia. Ya. No está malo el análisis, ¿ah? Es humor, ¿ah? Ojo, es humor, para que no vean la grabación de... Pero no está malo, está bien el análisis. Sí. Oye, ahora ya tengo la respuesta por qué no aparecía Hinspeter. Se sacó la... Andaba desaparecido por culpa de un porrazo. Sí, se cayó. Se cayó Hinspeter. Se cayó. Sí, anda con un... ¿Cómo se llama esta cosita? ¿Cabestrillo? Cabestrillo. Sí, con eso anda. ¿Cómo andaba el hombre? Eso es, pues. Oye, hay varias cosas que de repente... Usted comente, ¿no? Libia. Que de repente llaman la atención de acá, de las últimas noticias. Yo no sé si no tendrán más con qué llenar el diario o serán tan interesantes, ¿eh? Hay un test, está desperdiciando un amigo con ventaja. Quizás tiene un candidato frente a usted y no lo sabe. Una buena pregunta y... como para que mire el test de las últimas noticias. Ahora otra cosa, déjame llegar donde, vaya con todo el... donde vi esta información. A ver, por acá lo tengo, este sí, este no. Para ti, para mí. Ah, ¿no? Catálogo de hombres según el calzoncillo que usan. Anda. ¿Sí? eso también sale. ¿Qué me dices tú, como diría Coco Legrand, que te dejan ese calzoncillo jetón que parece tapabarro de citroneta? El primero ahí en tu cómoda, ¿eh? Frente a la esposa no es amante, pero frente a... Pero hay alguna... Frente a la esposa no es problema, pero frente al amante, salir con ese calzoncillo como que no da buena imagen. Ya. Ya. Eso, las cinco frases que a los hombres nos cargan, dice, ¿eh? Cinco frases, a ver si... Por... A ver, déjame llegar a estas cinco frases, si las tengo por aquí, para poder compartirla. Esto estaba todo preparado, ¿eh? La primera. Ahí vamos. Mi amor, voy al mall. ¿Puedes cuidar a los niños? Ah, me dicen supermercado. Voy al supermercado, ya. A mí me... Me compré esos zapatos que te mostré el otro día. Uy. Los que vi en la revista, pues. Esa otra frase. Si te dije que venía mi mamá y se va a quedar una semana. ¿A ti te gusta esa frase, no? No tengo un problema. Me subieron el seguro del auto. Ya. Ah, eso para manejar mal. Acompáñame a la peluquería, sería la otra. Son las frases que a los hombres nos cargan. Ir a la peluquería es como ir a la consulta del médico particular. No, o al dentista. Es un viaje al pasado. Las revistas tienen como 2 años. No, y la peluquería para damas, imagínate, te tienes que llevar hasta colación. Porque no es de llegar y salir así a la rápida. No, sí, hay todo un proceso. Masaje capilar, que la tintura, que decolorar, que... ¡Oh! Ya, por favor, sigue tú que voy a ausentarme 30 segundos. Otra vez. Vamos, macho, que se puede. Yo le voy a decir algo porque nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando a nivel nacional y a lo mejor usted está escuchando por ahí, o le comentan y dicen, mire, y esto no dice nada y hay gente muerta y hay destrozos y acusaciones. Bueno, yo le vamos a decir, por ejemplo, lo que dice la tercera, para que vamos a decir que tenemos corresponsal allá, tampoco vamos a andar mintiendo, ¿cierto? Vamos a decirle lo que dice la tercera y lo que dice también el EMOL, estamos buscando aquello. He vuelto. Muere menor por impacto de bala en violenta jornada de manifestaciones en Santiago, aumentan a 53 los muertos en atentado en Casino México, estamos leyendo tal como sale. Ya. Sánchez iniciará en el banco la definición por la Supercopa Europea. Herrera y la polémica con Loyola, si respondiera a cada imbécil, dice el portero de la U. Basay recurre a la inspección del trabajo para salir de O'Higgins. Salió mal Basay de ahí para irse a Osorno y así yo. La colocó. En ámbito internacional, nuevamente el presidente del CNT opina que Gaddafi debe ser juzgado primero en Libia. Desalojan Facultad de Humanidades de la Universidad Católica. Volvimos. Una anciana de 75 años y un niño de 9 fallecieron en un incendio de La Pincoya. Salimos de nuevo del país. Pellegrini lamenta baja de su principal figura para estreno en la Liga. Pasamos a lo nacional, pero farandulero. Angie Cepeda dice, me encantaría trabajar con Sebastián Silva. No tengo idea quién es Sebastián Silva yo. Inician demolición de Alto Río y no hay planes para el terreno, el edificio que se cayó de costado para el sismo. Mueren 4 militares de la OTAN en Afganistán en las últimas 24 horas. Para afuera otra vez. Volvemos de nuevo a Chile. Exhiben en Chile los dibujos que el artista Francis Bacon nunca puso en vida. Hay cosas que a mí me madrugan acá. Y Sapres ajustan fórmula para reformar las preexistencias y cobertura a cargas de afiliados. Y Sapres. ¿Y tú en qué Sapres estás? No estoy en Sapres, yo estoy en Fonasa. Primer ministro de Japón anuncia que dimite a su cargo. Naoto Kan anunció formalmente que se renuncia en una reunión de la ejecutiva de su formación. Esto es por todo lo que pasó con la central termoeléctrica. Eso le viene penando hace rato. Eso dice, por lo menos, la tercera. ¿Tú tienes... Ahora te cuento qué dice la cuarta. Por favor. Esto ya con más profundidad. No, aforraron a los Kumas, dice. Andale. Manifestantes se cansaron del flaiterío y lo echaron a chuleta limpia, igual que a la escoba, pero lo echaron. Porque, como lo dijiste tú, ayer también en la gobernación... ¿Ya? ¿Qué hubo la pura escoba? Te robaron la pala. Te gustó la talla, ¿eh? Es que sabes que no me acordaba, y igual bueno, si chiste bueno, repite. No, pero en todo caso ese no es de mi autoridad, no, lo saqué de... www. Del libro de humor que está escribiendo Jorge Paredes. Ah. Para muestra un botón. Para la muestra un botón, sí, correcto. La muestra un botón, entonces, aquí. Jorge Paredes, gran comediante y también camarógrafo. Yo le iba a contar entonces es lo que. Como, está... Es como los del Happening, Jorge. Claro, ¿no? Sí. Director ese tipo de humor. Y humorista a la vez. Sí, lo dice. Encapuchados instalan barricadas y se enfrentan a carabineros en Grecia. Esto lo dice a las 7 de la mañana. Asumimos que todavía están a esa hora. Noche final de violencia durante paro deja un muerto. Lo mismo que mencionaba la tercera. Balance oficial: 210 detenidos y 26 carabineros heridos. Intendente pide perdón por dichos sobre hijos fuera del matrimonio. Eso yo lo hallé desafortunada la frase. ¿Qué cosa, perdón? Lo del intendente. Te cuento, mira. ¿Qué pasó con el intendente? Pero esto es de Concepción. Ya, pero igual. Una insólita hipótesis respecto a la cual es la justificación del estallido social que vive el país es la que planteó este jueves el intendente de la región del Biobío, Víctor Lobos, con ese, yo soy solamente con una. Ya. O sea, yo no tengo en la práctica. ¿No serás hijo del intendente? No, yo soy Lobo. Oh, ya. Al participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián de Concepción, la autoridad lo atribuyó al crecimiento, escuche, de hijos que son concebidos fuera del matrimonio, ya que a su juicio la ausencia de una familia que forme valores deriva en que los jóvenes se manifiesten violentamente en las calles exigiendo mejoras en la educación y que ésta sea gratuita para todos. El intendente Lobos, según dijo, que hace algunos años un 40% de las personas nacían fuera del matrimonio y que actualmente esa cifra se eleva al 65%, por lo que indicó que justamente esta condición la que acerca a las personas al anarquismo. Para Lobos, el estallido social se propició porque Chile, dice comillas, es un país sin familia. Ya. O sea, en pocas palabras, todos los guachos son los que están causando problemas. No somos nada. No, oiga, pero qué fea esa palabra que utilizó usted, todos los guachos, ¿no? Claro. Pero no. Pero porque, si eso es lo que dice. Sí, pero es que, pero no lo mencione, mire que igual. ¿Usted es guacho? Ay, no es que sea guacho, pero suena feo, suena peyorativo, hiriente. Mejor ni mencionar aquella palabra acá. Guacho. No, de verdad. No le encuentro la gracia. ¿Usted que es Leo Caprile pasó un momento? Usted, como, ¿por qué? Así como, ¿todas las mujeres son bonitas en Chile? ¿Pero por qué? No entiendo cuál es la políticamente relación. Correcta. Porque una vez estaba Leo Caprile y estaba con otro caballero y lo entrevistaban. Y Leo Caprile le decía, no, todas las mujeres tienen alguna belleza. Y era políticamente correcto todo el rato. Lo mismo. Así como, no le gusta la palabra guacho. Yo, por ejemplo, cuando yo lo llamo por teléfono, te digo, hola guachito, ¿cómo estás? Ah, pero es distinto. Ah. Es distinto. Vamos. Pero lo que dice él, con eufemismos, es lo que está diciendo en la práctica. Eufemismo es cuando uno quiere decir una cosa fuerte, pero lo dice con palabras bonitas. Pero te das entonces cuenta, dice, cuántos hijos no reconocidos pueden haberse sentido tocados con que tú hayas dicho de esa manera. Pero lógico, pero eso es la molestia. Por eso dije, desafortunadas las palabras. Si usted no entendió, por ejemplo, si usted no entendió lo que dijo el, no entendió con las palabras o el eufemismo que lo dijo el intendente Lobo, estableció de que los hijos nacidos fuera del matrimonio, por lo tanto los que ellos consideran como guachos que no tienen papá, eran los que causaban problemas. Y esa era la indignación justamente que causó en la gente. El que entendió fuera las palabras bonitas con las que lo dijo el intendente Lobo, fue que en la práctica le estaba diciendo, ok, el problema que tenemos son los guachos, perdón. Yo creo que ahí hay varios que tienen condiciones bastante bien hechas. Y si bien puede que no se haya nacido en una familia constituida, yo no creo que eso signifique que tú vas a ser un anarquista. Y aquí es donde mi punto, Claudio. Yo me crié sin papá. Ya. Y por lo tanto me consideré por mucho tiempo un guacho. Y a mucha honra yo no lanzo piedra. Y me siento parte de los tipos. Y me carga cuando se usa un eufemismo para decir que si él tiene una creencia religiosa donde todos tienen que entrar dentro del matrimonio y el que no está dentro de esa condición es prácticamente un delincuente, perdón, y conozco varios de mis compañeros con los que me eduqué. Mis padres se separaron al año. Por lo tanto, no tuve la concepción del matrimonio normal, por lo tanto, cuando había algún lugar decía, que venga el papá, no estaba. Vamos, y si hubiera salido y yo hubiera tenido 18 y él hubiera dicho aquello, vamos, yo también me hubiera sumado Y le hacer, no darle piedra al caballero, pero le hubiera dicho mi manifestación personal. Gracias. No quiero polemizar, pero por lo menos tú tienes el apellido de tu padre, ¿no? Sí, correcto. Hay personas que nunca lo tuvieron, o que lo tuvieron después de luchar para tenerlo. Hay gente que no los quiere. Hay gente que no lo quiere. Y también tengo la historia personal de aquello. Hay gente que no quiere el apellido. Porque el que te cría es tu padre, no el que te va a dar el apellido, si tú no eres marca. Claro. Tú no eres marca. No voy a decir lo que iba a decir, pero hay un dolor de fondo, tal vez, en el hecho de que ni siquiera te quieran haber reconocido como hijo, mira, haber dado un apellido. Claro, si a mí el tipo no me hubiera querido dar el apellido, mal, yo hubiera querido luchar por el apellido de un natural como ese. Perdón. O sea, dame el apellido. Es tu visión. Prefiero, esto es mi visión, por supuesto, prefiero. Y yo creo que la de varios compañeros con los que tuve que... Decir, compañero, mira, perdón, ¿te refieres a algún movimiento político? Está igual que Andrés Mujica. Con nombre bello, que ayer estábamos Andrés en otro y me dice... Dije yo la palabra compañero. No, pero no te vayas para otro lado, vamos. No, pero varios me manifestaron y dijeron, yo prefiero tener los apellidos de mi abuelo, los dos de mi mamá. A lo mejor sí, pero... ¿Entiendes tú que también puede provocar un dolor el hecho de que ni siquiera te hayan dado un apellido? No, lo estés pidiendo. Obvio, pero te sientes menoscabado porque fuiste tan poco importante para ese sujeto que ni siquiera se dignó a pensar en, ya, lo voy a reconocer como hijo. Yo me acuerdo mío, de tenido que esté, el que viva conmigo, ¿no? Yo me acuerdo de haber tenido una discusión con un jefe amigo, entre comillas, por cierta altura de grado, digamos, y estábamos revisando currículum. Y apareció, bueno, un apellido cualquiera, Pérez Pérez. Y el tipo dijo ahí, justamente lo que a ti te molestó, dijo, mira, aquí hay un guacho. Y yo le dije, ¿por qué asumes? Porque tiene los dos apellidos iguales. ¿Te fijas? Ya. Y eso, la gente lo hace. Y antes era muy fuerte aquello. Y feo. Y era muy feo. Pero era cierto, era efectivo. A lo mejor le gusta a usted decirlo con eufemismo, pero reconózcalo a usted que está en el colectivo. Había mucha gente que te discriminaba porque tenía dos apellidos iguales. Ah, este... Lo pasaron por la libreta así nomás, ¿te fijas? Y qué bueno que ha habido un cambio con respecto a aquello. Hoy día casi no se ve bien, pero todavía quedan resabios como lo del intendente que hace esa diferencia tonto. Oye, y hoy día tú puedes acceder a decidir qué apellido vas a colocar primero en orden, el de la madre o el del padre. ¿Gringolandia? No sé si en todos los estados, pero lo conversé con un gringo. Él me decía que va primero el de la mamá. ¿Sí? Va primero el de la mamá. Pero también, ojo, que cuando la mujer se casa, asume el apellido del marido. Del marido. Fíjate que ahí también hay una compensación. Por ejemplo, en tu caso, que estás casado, ¿sería María Elena? María Elena Lobo. María Elena Lobo. Claro. O de Lobo, ¿no? No, es que aquí hay gente que le gusta decir aquello cuando se presenta, cuando tú vas a hacer las fotos sociales. Y hay señores de alta alcurnia, y tú le preguntas, y ella te dice... Juanita de... Sí, de García, casi lo digo. Juanita de García Huidobro. Es que hace poco me pasó, entonces, ¿sí es su nombre? Juanita de García Huidobro. Claro, una casi... Claro, entonces, hay mujeres que no les gusta para nada aquello, ¿no? Porque es como de propiedad. Claro. Pero sí, hay gente, claro, generalmente, que, no sé... ya adulta, bastante madura, que a ella le gusta y lo considera incluso... Muy bien, digamos. Y que tiene una gran valoración de su marido y quiere que la gente sepa quién es su marido. O sea que tú en Gringolandia hubieras sido Cristian Ulises Maturana. Matamala. Y después. Lobo. Pero los gringos, aunque tú vas primero, tienden a llamarte por el de más relevancia, generalmente el segundo apellido. Entonces es cultural. Sí, es un enredo de las buenas. Ya. De los buenos enredos de lo que tienen los gringos. Porque, ejemplo, el hecho de que. ¿Por qué la mujer asume naturalmente? ¿Te fijó que en las películas dice, ¿cuál es su nombre de soltera? Le preguntan. Inmediatamente, todo lo otro. Y, era ella la culpable. Y no nos habíamos dado cuenta porque. Y claro, te nombran mucho por el apellido. Claro. Que aquí también, a mí me ha pasado que yo digo mucho el apellido, incluso las mujeres. Porque no sé por qué razón es lo único que se me quedan los nombres. Pero, como que son menores. Pero son muy feo. Yo en realidad conozco el único caso del tuyo, de que nombre a las mujeres por el apellido. Sí. No conozco más gente que... Que tengo mala memoria. No sé por qué los apellidos me son más fáciles. de retener que los nombres. Y hablo, incluso hago eso, y mucha gente se molesta porque también doy muchos sobrenombres, pero no me acuerdo cómo decirle. Entonces utilizo, incluso me ha causado problema porque, como te dijera, no porque sea peyorativo, sino porque de repente, por ejemplo, oye, guachito, o uso palabras que ni las pienso, porque no me puedo acordar de cómo se llama, y llevo mucho rato, a veces, conocidos, como pasa, con, te fijas, cuando pasa con las calles, de repente, quedo trabado, paso todos los días ahí, quedo, ayer me pasó con el supermercado. Tienes que hacerte ver, Cristian. Oye, voy al supermercado de que está en aquí, empecé, y no podía llegar a Plazuela Yungay. ¡Ay! No podía. Entonces, tienes que hacerte ver. Sí, no tengo que hacerme. Tomarme las pastillitas. Sí, eso ya. René Soriano frente a Sodimac. Desde no me preguntes. Vamos a reiterar que el incendio a primeras horas de esta mañana fue en Avenida René Soriano frente a Sodimac. Un quincho que ardía violentamente con peligro de propagación. Fue controlado rápidamente por bomberos para frenar esta posibilidad de propagación y que pase a mayores. Eso fue en Avenida René Soriano frente a Sodimac, que es parte de la casa. ¿Dónde va? ¿Dónde va a encontrar herramientas? Y todo? Bueno, ya va a publicitar con nosotros. No somos nada. Oye, ¿qué pasó con...? ¿Qué pasó con qué? ¿Perdón? ¿Qué pasó con el...? ¿Aló? ¿Sí? Que mostró dos hombros. Ah, la Camila Vallejo. Ya. Voy a buscar la información, ¿eh? La Camila Vallejo mostró el hombro, por ahí le cuento de inmediato, si es lo que quiere mi colega que detalle. Atención, le cuento, cuando son las 8 de la mañana, 25 minutos, vamos a compartir con ustedes esta información. Todo ocurrió cuando daba un discurso en el... ¿En el dónde, se pregunta usted? Le cuento. Estamos más lejos. En el bandejón central de la Alameda, a grito pelado. Claro, ¿por qué no está con megáfono? Aplaude la elocuencia de su gesto. Cantando y bailando, cantando. Ya, vamos. Oye, es que no puedo ahora, vos. Oye, ¿sabes qué? Me perdí. Christian. Me llamaron de la junta de vecinos para invitarme el día lunes a... A una once, va a haber galletita, te dije. No, un desayuno, hay café. Oye, Cristian. Espera, que te digo, que yo... Estoy igual que tú, lo dije y después me dedico a buscar donde dejé lo que iba a decir. Cristian, es que me nefni, ¿eh? Ah, el día lunes 29 de agosto, porque se va a inaugurar. Por Dios, que ando tontado hoy día. Son las 8:26 de la mañana y saludamos a todos los César, ¿ah? Saludos a mi señora. Perdóname. ¿Quién se llama César? No, ya saludo a mi señora. Ah, de veras. César, lo que es del César. Estuvieron. Un saludo a Wilson también. Wilson César. Estuvieron de aniversario de matrimonio. ¿Ayer? Ayer. ¿Qué le regalaste, perdón? No es que sea copuchento. Don Pedro Soto de Otremun, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, nos invitó a la gente de prensa. Ya. A un desayuno. ¿Yo seré de prensa o no? Si tú quieres, en cualquier momento. A realizarse el día 29 de agosto a las 10 de la mañana en la nueva Casa del Folclor, ubicada en calle Diego Portales. ¿Usted sabía que estaba ahí? Allá, pues. Allá al lado de... A un costado del Museo Interactivo. Claro, al lado del mío. Esto con el fin de dar a conocer el calendario de actividades que la Unión Comunal de Junta de Vecinos tiene preparada para su... Cumplen 21 años. Ya. Hoy yo soy del tiempo en que la mayoría de edad eran los 21. Sí. ¿Tú no ni te acordabas de aquello? No, yo era muy, muy niño. Sí. Lo digo porque se tomaron la gentileza de invitarnos, ¿eh? Oye. Se lo agradezco. Sí, dime. Yo te hice una pregunta. Te iba a decir, ya. ¿Qué le regalaste tú? Puro amor y puro cariño. Ya. ¿Tú quieres que diga, que reconozca públicamente mi error? Perdón, ¿qué error? ¿De qué me hablas, Cristian? Ah, no lo sé. Vas a presionar hasta que lo diga. No sé a qué te refieres, perdón. Si tú dices, yo digo. Cristian, son las 8:28, ya casi finalizando el programa. Sí. Hemos estado en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. y también en nombre de Blas Pascal School, Alumnos sin Límites, calidad de mejoramiento continuo de la educación. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. Vamos a averiguar lo que nos pedían por interno, para que esté atento, vamos a salir de aquí, lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a tratar de averiguar si efectivamente hubo un intento de robo en el cajero del líder y si hubo un robo de una camioneta. Dos de esas cosas que todavía no logramos. Somos buenos, pero no tanto. Así que lo esperamos mañana. No, mañana no. No. Ah, mañana no venimos, nada. No. Vamos a descansar, mañana vamos a dormir. ¿Le parece si nos juntamos el lunes? Hagamos estar con Claudio. Lo esperamos. Por lo menos el contrato dice hasta el 31. Por lo menos. Por lo menos eso. Hasta el 31. Entonces no espera. 29, 30, 31 lo vamos a hacer como que nunca. Nunca. Como que siempre estuvimos. Como siempre estuvimos. Nos vemos. Chucho. Gracias por la sintonía. Es todo. Compre el regalo.